de que ya estamos en comunicación telefónica con Lucas Fossati, de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut y el Movimiento Antinuclear Argentino. Así es, Lucas, y con Lucas vamos a conversar sobre un tema que nos interesa muchísimo, un anuncio, en realidad una promulgación de una ley que se hizo, y ahora hace dos días, con un acto que se hizo ahí en la residencia presidencial en Buenos Aires. No hubo cadena nacional, pero sí varios medios se sumaron, y que consistió en anunciar que ya es ley, la ley de educación ambiental integral, así se llama, ¿no? Como la ESI, Educación Sexual Integral, Educación Ambiental Integral, comentábamos. De esto queremos hablar con Fossati, a quien me dicen ya tenemos en línea, y saludamos obviamente. Fossati, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Y Ara Candia y Abner Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gran saludo a todos los comunicadores sociales y periodistas como ustedes, y a todo el pueblo de Viedma y de Río Negro y de la Patagonia. Estuve por allá el 9 de agosto del año que se hizo la marcha antinuclear, así que un gran abrazo a toda la comunidad movilizada, organizada y trabajadora por los derechos humanos y la vida y los derechos ambientales. Bueno, qué saludos que hemos tenido hoy, qué reconocimiento. Me encantó, sí, espectacular, para arrancar una ¿Qué nota? Te parece, Yara, ¿no? Claro, bueno, decir también que, bueno, Lucas es un importante referente de quienes luchan en la provincia del Chubut contra la megaminería, ¿no? Y otros aspectos relacionados con el extractivismo. Lucas, sin embargo, hoy queremos hablar sobre esta ley de educación ambiental integral que lanzó el gobierno. ¿Cuál es la mirada? No sé si es tu perspectiva personal o un poco de las organizaciones a las que perteneces sobre este tema. Bueno, en particular, soy un vecino más de todos los que tuve la suerte de participar en aquel histórico plebiscito de Esquel en el año 2003, ya que como soy docente, ahora ya jubilado. Y bueno, la perspectiva que voy a dar es una visión más personal y humana de lo que, pero también como docente jubilado y como participante de las luchas ambientales en varias décadas. Y bueno, en principio creo que es importante destacar la cuestión central. Toda ley que tiene por objetivo la educación del pueblo desde ya debería ser buena. Lo que ocurre con esta ley en especial, que es una ley hecha para maquillar al ministro Cavandie por el largo proceso de críticas que está sufriendo la política ambiental que está llevando adelante este gobierno, como la han llevado adelante otros gobiernos que han hecho hincapié en políticas extractivistas, en políticas de cateos, prospecciones, exploraciones y explotaciones, y de proyectos extractivistas y del IRSA y de otros complementarios que llevan adelante un plan ecocida, terricida y acuacida de nuestros bienes comunes. Eso es importante. Yo creo que más que la propia ley, que es una ley que técnicamente yo la definiría como una ley de maquillaje, hecha con unos principios generales, que no cuenta claramente con presupuestos mínimos que garanticen la operatividad, ya que se sustenta en el artículo 41 de la Constitución Nacional reformada en el 94, la ley del ambiente y algunos maquillajes presupuestarios que seguramente van a venir de las empresas extractivistas. Por eso es que cuando se habla de una ley de educación, creo que todos coincidimos que debe ser un deber indelegable, intransferible e imprescriptible del Estado Nacional el garantizar los presupuestos, los criterios, las estructuras, la organización, y también para que se puedan cumplir y llevar fehacientemente a todas las jurisdicciones federales. Pero básicamente una de las críticas principales que yo haría a esta ley es el desconocimiento total de las comunidades y pueblos originarios, si bien menciona muy diplomáticamente el sostén sobre la base de la reforma del 94 y los tratados internacionales, específicamente no le da el fundamento y sostén correspondiente que tienen que tener nuestras comunidades originarias, que son preexistentes y que tienen una clara cosmovisión de las cuestiones ambientales del país. Esto como una introducción, digamos, a la crítica a la ley integral ambiental de educación que este gobierno... Pero me gustaría más que ustedes pregunten, porque si yo sí, cómo no, hablar... ¿Cómo no? No, no, no, claro que sí, está muy bien. A ver, Fossati, usted dice que esta es más bien una cosmética del gobierno, ¿no?, para ir por otro lado, en realidad, con los intereses en materia ambiental. Nos gustaría que desarrollara un poquito más, una idea, Dios, ¿no? No tiene presupuesto. Esa sería una, pero que nos explique un poco más. ¿Usted cree que el gobierno en realidad marcha por otro lado muy distinto de las ideas que maneja el movimiento social, el movimiento ambientalista de la Argentina, que no quiere extractivismo ni cosas por el estilo? ¿Usted cree que de alguna manera se va a encubrir el extractivismo a través de la ley? Sí, sí, sin duda que sí, pero para ello no me sostengo solamente en que, si bien tenemos nosotros muchas leyes muy buenas, como la ley de transporte y la ley de sustancia peligrosa, la ley de toda sustancia peligrosa o susceptible de serlo, y muchas leyes como la ley Yolanda y otras leyes importantes que se han ido aprobando en la Argentina, existe suficiente cantidad de leyes que deberían no solamente sancionar los delitos ambientales, sino condenarlos, y educativamente ya hace décadas tenemos leyes que paralelamente, como una espada de Damocles, vienen practicando el extractivismo a lo largo y ancho de toda la República Argentina, con la práctica de la hidrofractura hidráulica, el plan nuclear, la megaminería metalífera radioactiva, evaporítica, que sería la del litio, las cuestiones de transgénico y agrotóxico, ahora con el tema de la hidrovía, que no es más que una ley para maquillar el plan IRSA, COSIPLAN y otros, que es generar estructuras para el saqueo, la contaminación. Inclusive han llegado en algunas universidades a modificar las carreras de protección y saneamiento ambiental, y dejando solamente el saneamiento bajo el principio de que las empresas multinacionales tienen que producir, contaminar y luego pagar multas. Yo creo que hay gran parte de esto en esta ley, por eso le dedica una gran cantidad de artículos a la estrategia de diversificación de ciertos consensos que supuestamente estarían las asambleas, organizaciones sociales, pero que cubiertamente también estarían las empresas privadas. Y hablemos de Santa Cruz, por ejemplo, imagínense las empresas que están haciendo mega minería y que ahora quieren construir las grandes represas. La nación china, con injerencia en la provincia de Neuquén, cuando ha colocado una base espacial militar, con consecuencias no solo ambientales en el futuro, sino geopolíticas y militares. El fracking en Vaca Muerta, ustedes lo están sufriendo, la propia intencionalidad del plan nuclear de seguir proyectando centrales nucleares, como quieren hacer en la Patagonia y lo quisieron hacer en Viedma y en Río Negro y en la Patagonia, la designación de la Comisión Nacional de Energía Atómica de una persona vinculada a los sectores que maneja Grabois y sectores afines al gobierno, que antes también lo hacían los anteriores gobiernos, y no es casual que Filmo, Grogo Patel, Barañao y tantos personajes como hoy Cambandié son a la perfección de estas leyes de maquillaje, porque nosotros, los docentes, las agrupaciones ambientales, los pueblos, venimos luchando a grito y a lucha de la calle, de las legislaturas. Ustedes mismos sufrieron la derogación de la ley que no es cierto que defendía la no mega minería en Río Negro en un proceso que creo que fue entre Navidad y Año Nuevo. Entonces, ¿de qué ley de educación ambiental va a hablar Cavandier cuando se ha incendiado medio país, se ha incendiado parte del delta, y no han elaborado una ley de humedales para la protección de los bosques, cuando los bosques salteños y el Chaco impenetrable está saqueado, desmontado, cuando están trayendo empresas multinacionales para la mega minería vaporítica del litio, cuando hay proyectos desde el norte hasta el sur, no solo de mega minería, de otros proyectos destructivos, extractivistas, y que se están llevando adelante con estructura y presupuesto, pero profundamente considerable. Para la ley de bosque, por ejemplo, apenas hay 25 pesos por año por hectárea. Entonces, si hablamos hoy, el río Paraná prácticamente se está secando porque hay más de 60 represas se está disminuyendo el cauce del agua debido a que hay más de 60 represas río arriba y porque hay una política de control de las nacientes de agua. Y desde Brasil, sin duda, ellos están tratando de proteger también de las políticas internacionales y multinacionales. Hablo de las comunidades originarias, no hablo del gobierno de Bolsonaro. Es decir, hay una tendencia a aplicar una espada de Damocles, cortarte el estómago, herirte, provocarte cáncer, si es posible ecocidiar o matarte, y después colocarte un instituto para la cura del cáncer, colocarte una ley para maquillar ciertos aspectos que tienden a decir que estamos educando ambientalmente. Cavandier, hay que sostener que vivió y sufrió la dictadura, y yo realmente lo respeto por esa situación y como ser humano, pero no lo respeto como ministro de Ambiente, porque él, habiendo sufrido y vivido la dictadura militar, producto de la apropiación indebida y por las violaciones de derechos humanos, debería estar a la cabeza de la defensa de los derechos ambientales y de las luchas ambientales, y no haciendo el papel y el rol que está realizando. Entonces, esto no podemos no decirlo, es un deber humano y como sociedad y como persona, más allá de las organizaciones y agrupaciones ambientales que son parte y son el pueblo, porque por ejemplo en Chubú hace más de 2 décadas que se viene luchando y Cavandier se hace el zorro, lo mismo lo hizo el gobernador de Bereletiné, creo que se llamaba, cuando estaba Macri, cuando le quiso instalar la planta nuclear ahí. Si nosotros hablamos del plan nuclear, en Lima, a Zárate, están por instalar un reactor chino que es experimental, cuando China está condenado por el mundo porque está llevando adelante para la instalación de ojivas nucleares que podrían llegar a un colapso planetario. Entonces, todas estas cosas no podemos no decirlas. José, bien, interesante. Sí, te escucho, Yara. Quería consultarle justamente si en relación a esto, ¿no? Desde la Unión de Asambleas de las Comunidades y, bueno, Asambleas Ambientalistas como tal, van a realizar alguna manifestación o por lo menos pronunciarse de alguna forma con un comunicado o algo respecto a esta ley. Sí, sin duda, se han dado y están evaluándose situaciones debido a que Chubú está en una situación de zozobra. Ahí tenemos el ejemplo claro. Por un lado están sacando una ley de educación integral ambiental cuando no están garantizando el pago a los docentes que le deben 2 meses, 3 meses, nos deben a los jubilados cuando la caja es autárquica. Y en este sentido, bueno, Chubú ha sido permanentemente, históricamente, una lanza de lucha permanente. No obstante, creo que lo debemos hacer en todo el país, sobre todo exigir que se cumplan las leyes que ya tenemos y que se asignen presupuestos y que se considera la educación como un derecho humano fundamental y como un deber indelegable, que lo ha delegado, el gobierno quiere delegar en empresas privadas la de la educación. Nosotros tenemos el ejemplo de Pan American Energy, que estos días han muerto obreros y ni siquiera se preocupan por garantizar las condiciones básicas. Chubut está sufriendo un acoso permanente de las empresas multinacionales y el pueblo está en la calle permanentemente. Prácticamente es una tortura lo que están haciendo con el pueblo de Chubut, porque pueblo de Mendoza, también con Río Negro, que lo quieren castigar porque la Patagonia está destinada a ser el Medio Oriente y el Afganistán del futuro, por la gran cantidad de recursos de bienes comunes. Si hablamos de los bienes, como por ejemplo las asambleas hablan muy bien, estamos hablando de la sexta reserva de minerales nucleares desde el sur y centro de Río Negro hasta el norte y centro de Santa Cruz, atravesando todo Chubut. En Chubut, por ejemplo, se habla de más de 10.000 toneladas de uranio. Cuando se extrae una tonelada de uranio para obtener un kilo de uranio, se utilizan sustancias tóxicas, peligrosas o susceptibles de serlo en cantidades infernales y afectan a toda la comunidad en un radio aproximado de 300 a 1000 kilómetros, porque cuando se muele la roca se libera con las explosiones el gas radón, y que tiene una capacidad de viaje de más de 16 kilómetros por hora. Si nosotros tomamos un viento de la Patagonia de promedio de 50 kilómetros, estaríamos hablando de que si a las 8 de la mañana hacen una mega explosión de una hectárea en mina de minerales radioactivos ubicada a 200 kilómetros de Viedma, en 4 horas, 50 kilómetros por hora, tendría materiales radioactivos dispersos por toda el área de Viedma. Y en 4 horas tendría el gas radón. Con lo cual, si las explosiones se hacen durante 2 veces al día, nosotros estaríamos bajo una cobertura de una nube de polvo radioactivo en toda la región. Y estos son los proyectos que quieren llevar adelante en la meseta central, que creo, si mal no recuerdo, se llama también Zamucurá. En la región de Balcheta y en toda la región el norte, claro, como es la zona de Chubut. Estos proyectos megamineros, en realidad, no es solamente el caso de Pan American Silver, plomo, oro, plata u otros proyectos, sino que se habla en realidad de un megaproyecto geopolítico y de materiales radioactivos, porque representa la sexta reserva mundial de estos materiales, además de las tierras raras y otros materiales que no, claro, declaran y que retiran y que contrabandean en forma exorbitante. Por eso, bien, es importante. Sí, sí, clarísimo nos parece su exposición. No sabe cómo lo vamos a necesitar de aquí en adelante para consultarlo por muchísimos otros temas. Acá tenemos un buen número de compañeros y compañeras de asambleas y organizaciones que están en defensa del medio ambiente, que consultamos permanentemente. Nos pareció muy buena su descripción y su mirada respecto de esta ley de educación ambiental integral. Lo vamos a seguir charlando, creo que va a servir por lo menos para generar debate, me parece que esto está bueno, ¿no? Sí, sí, porque para replantearse un poco. Ahí me parece que va la cosa, claro, porque hay temas que necesitan debate, sí o sí, porque el gobierno dice, por otro lado, sí, pero necesitamos sacrificar zonas por el agronegocio, porque necesitamos los dólares, la fractura hidráulica, porque necesitamos el petróleo, la energía atómica, porque necesitamos la energía y temas como estos. Y nos gustaría conversarlo con usted en un próximo programa, ¿le parece? Sí, sí, solamente una reflexión final, saludar a toda la comunidad de Viedma, todo Río Negro y la Patagonia en general, y los docentes que vienen haciendo educación ambiental integral desde décadas sin esta ley, y las organizaciones ambientales que vienen difundiendo y activando sin ningún presupuesto. Y lo que es irónico, que si Argentina hubiera tenido realmente intenciones de una diversidad económica, que nosotros tampoco le avalamos. Está claro que hay un saqueo total de nuestros territorios y no hay ningún beneficio. Provincias como Río, como Santa Cruz, saqueada, San Juan, Catamarca, provincias que han sido totalmente saqueadas con el plan nuclear y mega minero, y son el ejemplo. Lo que son el ejemplo de la educación ambiental son los docentes, los comunicadores sociales, los trabajadores, la gente de la salud, que ha hecho la defensa ambiental el origen mismo de las instituciones que hoy tenemos en la Patagonia, que están siendo despobladas, desarticuladas las instituciones del interior, y que apuntan a que sean ocupadas por potencias como Rusia, China, Estados Unidos, la Unión Europea y multinacionales en especial. Así que un saludo respetuoso y también al padre que nos alojó ahí cuando estuvimos en la parroquia de Viedma, éramos montones, y a toda la comunidad y a ustedes. Quedamos a disposición y podemos hablar específicamente artículo por artículo, pero por eso les daba una visión general, pero en general es una ley de maquillaje que contiene una superestructura de artículos operativos de cómo van a crear cargo, van a cooptar docentes pagados por empresas como Pan American Silver, y para maquillar el mal estado del ministro de Ambiente, Cavandier, que está en una situación total, igual o peor que la de Berman, y que debe renunciar inmediatamente y hacer honor a la lucha de su familia, porque él fue una persona hostigada y perseguida por la dictadura militar, y debería dar el ejemplo él de educación. Bueno, Fossati, no sabe cómo le agradecemos. Sí. Muy amable a ustedes, un saludo a Fabián, a toda la gente de ahí, a todo el pueblo de Río Negro y a toda la Asamblea Ambiental. Y sigamos las luchas, porque la verdadera democracia y soberanía reside en el pueblo y en la capacidad crítica de discernir los problemas ambientales, encontrar las soluciones y proyectar un desarrollo alternativo agroecológico y sustentable que es necesario para nuestro pueblo, y que podemos hacerlo con la diversidad de bienes comunes que tiene la Patagonia. No necesitamos ser el gueto y la nueva Alemania nazi o el Medio Oriente destruido, invadido y saqueado que pretenden proyectar estos gobiernos y estas empresas multinacionales. Muy bien, muchas gracias, Fossati, y seguiremos en contacto, obviamente. Gracias a usted, respetuosamente. Muy bien, muchas gracias. Así comenzamos con Lucas Fossati, él pertenece a la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, y también al MARA, entre otras organizaciones. El MARA es el Movimiento Antinuclear Argentino. A propósito de la promulgación de la Ley de Educación Ambiental Integral, que llevó adelante el gobierno hace 2 días, ¿no? En un acto encabezado por el propio expresidente de la Nación. Así es. Va a tener mucho debate, seguramente, todo esto. Es muy interesante la postura que planteó.